pausa imperceptible en nuestra percepción. Un parpadeo significa que la vista se fatiga de ver tanta mierda, tanto que hasta necesitan un descanso. Cierran un momento porque los obliga el polvo y el viento y la contaminación. Se secan si no, luego se agrietan y ya no vuelve a ser fresca. Por eso no puedes tener la mirada inocente de un niño. Yo, si cierro un solo ojo, es que te estoy mandando un guiño. Soldados lo cierran para apuntar mejor. Al recibir el disparo, la víctima cierra los dos. Te invito a un viaje por el sueño. Cierra los ojos. Cierra los ojos para estar en comunión con los labios que te besen si los labios lo merecen. Cierra los ojos para una reflexión. Antes de la acción se recomienda una mirada al interior. Cierra los ojos para rescatar momentos, recuerdos felices de otros tiempos. Ciérralos. Cierra los ojos para ver la negrura de la noche más bella en un día de sol. No importa el calor, ven, ciérralos y piérdete en el azabache. Los de la prisa al maletín no conocen este parque porque son amos de su cárcel. Son grises, dueños de su cáncer. Cierre los ojos y repose. Esta es la poesía que nace. Cuando cierro los ojos, el proyecto Mayhem hace auténtica música, trance. Cierre los ojos y descanse. Cierra los ojos pa' mirar pa' dentro, escuchar al viento y recordar aquel momento perfecto. Cuando salto, me creían grávido y caigo. Cuando ya es inminente el impacto, ante dolores de infarto, ante el porqué de este engaño. Cierra los ojos al daño que causo. Mira hacia otro lado tu falta de estómago. Acuso ante el abuso de fármacos. Cierra los ojos, el que se duerme sin saber si irá de fiesta otro viernes. Cierra los ojos al fracaso, el cáncer vence. Cierra los ojos, el que se muere y el que lanza una plegaria para un Dios que no le escucha, por librarle de desgracia, que en la vida por desgracia sí son muchas. Cierra los ojos, el que dispara a los civiles por la espalda, el que viola niñas al correrse, el que se ve en un espejo ya no se quiere. Cierra los ojos, atrapo lágrimas, quiero estar solo. Cierra los ojos y contempla la sombra, rojas alfombras. Se feliz un instante al calor de un sol brillante. Ante ti tienes el mundo, está ahí delante el futuro. Y hace atrás un parpadeo, un ruido sordo y tú eres mudo. Cuando solo ya me queda la venganza, lanzo cuchillos al azar contra las masas. Cierro los ojos, perdida toda esperanza. Cuando los abro todo sigue como estaba. Cierra los ojos un momento y se hará eterno el tiempo. El exterior no es nada, es material, el contexto está dentro. Cierra los ojos, intenta no tener miedo de ti mismo. Fijo que darás un brinco y tus ojos abiertos. El menor movimiento, ruido, se hará un gran estruendo. Camino duro el romper muros pa' llegar a un buen puerto. Salir del cuerpo, saber que uno está muerto y darle la importancia a esa carencia negada que has descubierto. Cierra los ojos si eres chica y espera mi beso. Si estás enamorada no envidiarás nada al sexo. Tienes el tacto suave de mis labios frescos. Tenso el cuello parado, futuro y pasado en paisaje negro. Cierra los ojos y dejarás de estar ciego, de pensar en todo menos en lo que no ve el cerebro. Enfermo de temor, se ve que no ves los frenos en los ojos. El secreto está en cerrarlos, no solo durmiendo. Cierra los ojos apretando que hay lágrimas dentro. Si eres tan hombre porque finges el estar contento ante la gente, intentas parecer, solo aparentas, pero vuelves a cerrarlo solo y te vence el recuerdo. Cierra los ojos y verás al niño tierno de la infancia. Esa inocencia ya ceniza de la que no hay nada. Hada, putrefactas esperando que des palmas. Tú cierras los ojos sin poder dormir por un tele de plasma. Cuando solo ya me queda la venganza, lanzo cuchillos al azar contra las masas. Cierro los ojos, perdida toda esperanza. Cuando los abro todo sigue como estaba. Cuando padeces insomnio, nunca te duermes del todo.